Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Hay un lugar donde las galletas vuelan libres con las ratas. Donde las espátulas de las pueden caminar sin mirar a quién. Donde el jamón crudo, etcétera. Donde la inflación no es una inflación y los alfajores están rellenos de nada. Porque hay dos tipos de personas. Las que succionan el caracú y las que lo sopletean para que caigan en plato. Todas ellas están en la misma. Licenciadísimo. Gracias. Muchas de nada. Pero señor Hernández, usted ya estaba dado de alta. Altísima. Pero me anda aquejando un problema en mi conducta. Dígame, ¿cuál es el problema? ¡Problemón! Exagero para competir con todo lo que me dice otra persona. Si me cuenta algo malo, yo tengo algo peor. Y si me cuenta algo bueno... Ya entiendo, yo tengo mi suegra que es igual. Siempre agranda lo que yo cuento. Yo peor. Yo mucho peor. Tengo dos suegras. Bueno, espere y que dejé la pava hirviendo en el fuego. Yo tengo dos incendios en mi casa por dejarla así, ¿eh? El problema es que no llamó antes para sacar turno. No, es que me robaron el celular. Oh, qué macana, un hurto. No, un asalto comando, con un cuchillo y una gomera. Uf, a mí me ha pasado lo mismo, pero solo me pegaron un tiro en la córnea. Sí, pero ¿y a mí el susto? El problema cardíaco a mí me complica las cosas. ¿Usted es cardíaco? No, pero imagínese si lo fuera, me hubiera muerto. ¿Ves, doctor, que siempre puedo exagerar todo? Entiendo, pero sepa que hoy tengo poco tiempo para atenderlo, ya que tengo un familiar enfermo y debo ir al hospital a visitarlo. Yo peor, yo mucho peor. Tengo un velorio y sin embargo vengo. Epa, parece un problema agudo el suyo. Pero bueno, la verdad es que después del hospital tengo que ir a una cena, porque me acabo de recibir de un máster en psicología en problemas egocéntricos y tengo que ir al hotel Sheraton de Buenos Aires. Ah, mire, yo tengo un amigo que se recibió más veces que usted y fue mucho más veces al Sheraton. Ay, no lo puedo controlar, doctor. Sí, es algo complicado. Complicadísimo. Grave. Gravísimo. No exagere. Ese es el problema. No es problema, no se va a andar haciendo mala sangre por eso, hombre. Mira, tan mala sangre me hago que no sirve ni para morcilla. La gente empezó a notar que yo tengo como una anécdota para todo. Si no me pasó a mí, tengo un amigo que seguro le pasó. Bueno, esas son cosas que a veces pasan, mentir que le pasó a un amigo. El tema es, por ejemplo, a mi tía abuela fue operado de varices y sufría horrores el dolor. Le dije que no se quejara, que peor estaba una amiga mía que se la hicieron sin anestesia porque se olvidaron. ¿En serio? Claro, me hago amigo de la gente que le pasan cosas muy malas o muy buenas para después poder competir con anécdotas con otros. Bueno, entonces está lleno de amistades. ¿Por qué no se refugia en eso? Véale el lado positivo. Ay, doctor, es usted un genio. No exagere. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Y buenas tardes, muy buenas tardes. La verdad que muy buenas tardes acá desde el Olga Vásquez. Estamos en la misma, en la edición 44 y de festejo. Así que en este festejo aprovecho, yo soy el Pulga y saludo a mi compañero acá, Pablo. ¿Cómo andás? Hola, Pulga. Contento también. Expliquemos por qué estamos de festejo. Ay, sí, estaba tan alegre que, bueno... Hoy se produjo la media sanción para la prórroga de la expropiación de Olga Vásquez por 3 años más, así que 3 años más tenemos Olga Vásquez. Por ahí seguro, digamos, aclaremos que la otra media sanción, porque la primera media sanción ya estaba, digamos. Claro, bueno, hoy, digamos, completamos se completó un entero, el vaso digamos, lleno, claro. Bueno, de las sanciones. Sí, detrás del vidrio tenemos que saludar a Mati, a Rodo, que está por ahí. Rodo está mirando la compu, Mati está operando acá en la misma. Y por supuesto a Baite y está Bea, supongo. Bea está festejando la ley de prórroga del Olga Vásquez. Ah, bueno, gracias, Baite. Ahí que voy a acompañarlos yo, Pit. Perfecto. Realmente me están explotando, Creo que me voy con Germán. No, no te pongas así. Bueno. Es un poco complejo, Bit. Vite o Baite, tiene que definir como le gusta que le digamos. Pero bueno, en fin. En este programa, en el 44 de En la Misma, ya llegando casi al último mes del año, vamos a tener varias cosas. Por ejemplo, relataremos la final de la Copa Libertadores de América que ya está jugando Lanús. Muy bien, le regalaremos un auto al que nos pueda nombrar 5 promesas que cumplió este gobierno. No vale lo de Lola, todo eso no hay que decir. No, eso no. Perfecto. Bien, le regalaremos un auto a quien pueda nombrar un acierto de las políticas públicas de este gobierno. Sigamos. Cocinaremos panchos hervidos y vacío a la parrilla y diremos cuál es el más rico. Obviamente ganará el vacío. Yo creo que estoy de acuerdo con eso, va el vacío como loco. Vendrá un político del PRO a contarnos por qué la reforma laboral y todas las cagadas que se mandan para él son aciertos y no le regalaremos el auto. Muy bien, estará en vivo en nuestros estudios, Germán. Nos induciremos un estornudo con una pluma y cuando estemos a punto de estornudar nos contarán una noticia triste y veremos qué pasa. Realizaremos una encuesta a lo que queda de la clase media. ¿Prefieren vacacionar más días o más cómodos? Ah, es buena esa, ¿eh? Inflaremos 50 globos amarillos y veremos 50 maneras diferentes de explotarlos y o desinflarlos. No relataremos la final de Lanús y Gremio porque cambió el horario ayer y no chequeamos la información. Vendrá un especialista en falta de voluntad política a contarnos por qué se toman ciertas medidas y otras no, si quiere. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Cooperación, compañerismo y educación. Es el momento del fútbol de Primera División con Leonel Macaya. Estamos con Leonel Néstor, Leonel Macaya, que nos va a contar todo lo referido a ese deporte que tanto nos apasiona, ¿no? A los argentinos, que es el fútbol. ¿Cómo estás, Leonel? Néstor, Leonel. Leonel, Néstor, Macaya Gutiérrez. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal, Baite? ¿Qué tal, Pulga? ¿Qué tal, Rodo? Un nombre, el suyo, y un apellido, una identidad dinámica, mire, como se diría, ¿no? Mire, que sí, dinámica como un equipo de fútbol que hace fluir la pelota, por ejemplo. O un equipo de fútbol que no encuentra el equipo ideal y va cambiando el técnico todos los fines de semana de jugadores, de esquemas, etcétera. Sí, como si fuese un técnico de la selección cualquiera. Bueno, entré esquivando gente al Olga, mucha gente acá en el festejo, impresionante. Yo creí que era porque se juntaron a ver la Copa Libertadores, pero después me di cuenta que no, porque juega Lanús. La gente de Lanús está toda dentro de la cancha y no le sobra ni para llenarla. Así que bueno, en un rato estará jugando el Club Atlético Lanús. Esa es la información que vengo a traer. Lanús, para que nos ubiquemos, es de Lanús, provincia de Buenos Aires, Argentina. Su primera final de la historia de Copa Libertadores. Así que bueno, como buen periodista deportivo y todos mis amigos personales lo dicen, si ganará será una hazaña y si no será un orgullo igual y se volverá a hablar principalmente como corresponde de Boca y River y nada más. Tiene que revertir un 1-0 del partido de ida en Brasil, con lo cual ganando por un gol alcanzará el alargue o penales, o si gana por más de 2 goles de diferencia será campeón el equipo argentino o mejor dicho de la provincia. Leonel, ¿hoy somos todos de Lanús? No, yo ni a palos. Ah, O sea, lo viví bardeando. O sea, eso de que... Eso es un mito. Eso de que es un equipo pero argentino. Pero ustedes, los periodistas deportivos, suelen ser, cuando pasa algo así, un acontecimiento como Lanús... Acá me está llamando... Perdón, Pablo. Sí. Ah, me dijo Nicolás Russo, que es muy influyente en la política, que sí, hoy somos todos de Lanús. Así que si él lo dice, sí, somos todos de Lanús. Bueno, bárbaro. Sí, Pablo, tenías razón con lo que vos planteabas. Es un equipo argentino que representa fielmente, con su fútbol, con su garra, al equipo, digamos, al emblema una del idea, fútbol una idea argentino. De juego. Exactamente, tiene una idea de juego como cuando gana, digamos, si no pierde la idea. Sería sí, así, sí, claro. Una cuestión así. Bueno, pero vamos a otras cuestiones, como por ejemplo el viernes, que será el sorteo del Mundial de Rusia, que se juega el año que viene en Rusia, con lo cual no vale la pena hablar demasiado porque es un sorteo, es todo azar. Sería como hablar no va a dar las probabilidades de qué pasaría, cómo sería, podrían conformarse como inútil grupos. Sería sí. Como inútil como periodista deportivo, pero sus colegas lo hacen. Digo, perdón, como periodista deportivo debo mantener la seriedad y la esperanza de que nos toque que no nos toque Nigeria ni España, por ejemplo. Porque nos puede son, tocar son buenos y son complicados, digamos. Nos puede tocar o España o Inglaterra en nuestro grupo, y después Nigeria, y después otros países que nos enteramos de que existen cuando nos tocan el Mundial. Por ejemplo, no sé, Yemen te enterás que existe si te toca el grupo del Mundial. Yo tengo ahí una contradicción, porque por un lado entiendo esta cuestión de querer que sean equipos fáciles, pero por otra, a mí me gustaría también que toque Inglaterra y ganarle 5-0 a Inglaterra. Esa es la contradicción. ¿Ves? Ya te estás volviendo futbolero, Pablo. Te das cuenta como que la gente quiere una final, por ejemplo, con Brasil. No quiere salir campeón seguro, quiere llegar a una final con Brasil y ganarle, o con Alemania y ganarle, y cosas así. Ganarle prefiere, a todos. Prefiere ganarle a alguien difícil que... Ganarle a cualquiera, pero después se festeja igual. Pero bien, Pablo, te estás contaminando de fútbol, quiero decirte. Bueno, siguiendo con esto del fútbol, ayer ganó Independiente. Logró vencer 3-1 a Libertad de Paraguay. Pasó a la final de una copa que es menos importante que la Libertadores, que es la Sudamericana. Salvo que la ganen River o Boca, que ahí es muy importante. Claro, igual es. Independiente es más importante que Lanús, con lo cual, aunque la copa sea inferior, supongo que han hablado más de Independiente que de Lanús. Por supuesto, por bien. Supuesto, porque hablan del Rey de Copas y todas esas cosas. Y Rey de Copas era porque ganó, es el equipo que más veces ganó la Copa Libertadores en América. Independiente, nadie lo pudo superar, claramente. E incluso... Boca Juniors, que ahora discute que es Rey de Copa o no, pero Boca Juniors tiene 6, Independiente tiene 7. Y bueno, hoy estoy bastante serio y coherente, que me estoy asustando. Así que... Ah, me olvidaba. No, esto es impresionante. No. Hay una cosa que es como que ya me saca de las casillas. San Paoli, ¿se acuerdan quién es? Técnico de la selección. Bien, argentina. Seguís contaminándote porque ni yo me acuerdo. Dijo que Alemania es pragmática y no le gusta su juego. San Paoli, por favor, le ganan a todo el mundo los alemanes. A todo el mundo. O sea, no le podemos ganar desde el 86 que no le podemos ganar. San Paoli, por favor, no digas más nada. No digas más nada de acá a la convocatoria para el Mundial. Te lo pido, por favor. O sea, no vemos la pelota cuando juega Alemania. Dios mío. Pero bueno, vamos a hablar del sorteo, Pablo. Salir de este paso. Bueno, bien. Al fin, decía que no, pero... Los copones o... Bueno, vamos con los copones, eso, que la gente está nerviosa con los copones. ¿Cómo es lo de los copones? Van a explíquelo poner, porque es muy difícil entender. De un lado, 4 copones con los equipos. De otro lado del escenario, 4 urnas con los grupos. Urnas. Distinto a copón. Exacto. En el copón van las famosas bolillas. Copón va la bolilla. Y la bolilla es una especie de... ¿Vieron los huevos esos que traen sorpresa? Que traen un plástico adentro. Sí. A ver, pues como si fuese el plástico. Abrís el plástico y está el papelito con el nombre de la selección que va a jugar. Se podría enfriar ese... Son las famosas bolillas que se pueden enfriar. Bien. Dicen que ahora son atérmicas para evitar suspicacias. Pero bueno. En un copón van a estar los que se llaman cabeza de serie, que son las selecciones más importantes. En otro, las de segundo orden, que por una cuestión de ranking, de puntuación que pone la FIFA, entran esta vez España e Inglaterra. Por eso Argentina, estando en cabeza de serie, es raro, porque Argentina entró por la ventana, porque entró por repechaje, en cambio España no, pero puede jugar contra Argentina en el mismo grupo. Luego, equipos de tercer orden y por último equipos de cuarto orden para seguir la lógica deportiva. Todo muy sencillo para que lo entienda cualquier bobo. Sí. Bien, entonces, del otro lado las urnas, le decía. Entonces, de la urna van a sacar, por ejemplo, salvo el grupo A, que es Rusia, van a sacar de un lado una urna que dice grupo H. Sí. Entonces, después sacan la bolilla y sale, por ejemplo, Argentina. Entonces, Argentina va al grupo H. Más claro, echarle agua. ¿Por qué, por qué no es otro copón con el, Porque grupo? No es sucesivo, es así. Entonces, ¿por qué? Porque después, si por ejemplo, y esta es complicada, atento, sale, por ejemplo, un equipo de segundo orden, que es, por ejemplo, Uruguay, que es de la misma confederación de Argentina, no puede estar con Argentina. Porque no puede haber dos de lo que sería la Conmebol en el mismo grupo. Entonces, si justo en el grupo H, que está Argentina, sale Uruguay, Uruguay tiene que pasar al grupo subsiguiente, que sería... Siempre entonces, si Uruguay le toca al mismo grupo a Argentina, tiene que pasar automáticamente a ser el equipo del grupo I. ¿Se entiende la complicación? Se entiende. Ahora, me da la sensación que de tanta complicación es muy sencillo digitar el resultado, ¿no? Exactamente. Porque no, no pasó para acá, para el otro, el H, el F, no sé qué, pum. Bueno, lo más lindo que la FIFA eso no lo desmintió. Ah, muy la bien. FIFA en un comunicado oficial habló de que esa misma complicación de generar sospechas trae esta cuestión de que si no le toca acá le tiene que pasar a otro grupo, con lo cual la misma FIFA dijo, y eso es lo que lamentablemente después genera suspicacias y no podemos evitarlas. Bueno, o sea, sí, claramente. Y así, Pablo, logré completar mi tiempo estimado para un periodista deportivo que si no tiene nada que hablar lo inventa, así que les agradezco nuevamente por el espacio. Pulga puede volver, que estaba festejando abajo, y me voy a festejar yo. Muchas gracias, Alan, Lionel, Macaya, por tu columna de deportes. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. El buen gusto musical, el bordoneo inconfundible, de Roberto Palanca, músico, profesional, para toda la familia, contrataciones Cena Joe, el buen gusto musical. Mire, Roberto, mire, bueno, yo acabo de volver, perdón, yo acabo de volver del festejo abajo. Sí, sí, yo estaba festejando abajo, Pablo bajó, estamos rotando en este festejo de la prórroga. Me acaba de contratar para tocar ahora en vivo. En un ratito toca Roberto Palanca acá en los festejos. Sí, vamos a ver. Perfecto. Y se coincide esta media sanción del Senado con que también está el patio cervecero hoy. Justo, mira, como anillo al dedo, es como... Qué loco todo, ¿no? Bueno, Roberto Palanca está acá con nosotros. Hola, buenas tardes, soy Roberto Palanca. Un honor para ustedes y para mí estar en esta... En este programa, en esta prestigiosa emisora, esta prestigiosa audición. Perfecto, Roberto, cada vez más extendido tiene el chamullo. Porque, muy bien. Sí, me convocaron para un programa de AM y entonces tuve que... Lo de prestigiosa emisora lo saqué de ahí. Claro, hay como palabras como más solemnes, si se quieren. Exactamente, AM, ¿no? Sí. Bueno, Roberto Palanca, le explico a la gente, es un músico profesional que actúa por encargo y no como mercenario, sino que ustedes le dejan los temas del cual quieren que Roberto cante al 4516917 o al 221-670-5190, sería este último el audio de WhatsApp, y Roberto... Con todo ese material, arma sus canciones. Sí, esta semana me la pusieron difícil, te digo, Pulga, porque sí. Yo pensaba que iba a ser como siempre, algún papelito, alguna crítica. Me dijeron, no, esta vez necesitamos que convenzas a unos señores que se sientan a votar una ley de expropiación. Epa. ¿Cómo es esto? Pregunto yo. Me dicen, tenés que hacer una canción... que convenza a los senadores de votar afirmativamente la extensión de la prórroga, ¿no? Para el Olga Vázquez. Cosa que sucedió hoy a la mañana. ¿Y usted estuvo cantando? Y yo le digo, ¿cómo es que... claro, ¿cómo es? Yo tengo que ir al Senado a cantarle, ¿no? Y no me dice. Necesitamos que hagas algo breve. para poder mandarlo por audio de WhatsApp. Ah, mire. Hay un mensaje, a ver. Bien, senador Costa, quiero felicitarlos por la ley que sancioné. Nos vemos en 3 años. Bueno, ¡apa! Muchas gracias, senador. ¿Qué senador es? ¿Usted lo conoce? ¿Le cantó usted para él? Bueno, era uno de los... No, yo no le canté, a ver. Esto es a así. Ver, primero me dicen, hagamos una serenata casa por casa de los senadores. No sé, cada senador representa una sección electoral distinta. Por ejemplo, Costa representa al distrito 4, sección electoral 4, ¿no? Noroeste. Es muy lejos. Yo no sé si el hombre vive acá, no vive acá, viaja para votar. Yo tengo otro rumor, quiero que lo sepa y quiero que lo desmienta al aire igual. Espera, bueno, yo quiero terminar de explicar, vos después me decís que rumor tenés, porque si no esto me parece que hay mucho pasilleo. Entonces termina diciéndome, una serenata, no, ¿cómo podemos hacer? Hacemos una manifestación y yo voy con la guitarra y toco. Y dice, no, pero eso pues no te van a escuchar, mucha gente, mucho burbujo. ¿Qué me dicen de hacer? Me contratan un estudio de grabación. Sí. De una afamada estudio de grabación para que yo grabe una canción breve para mandar por WhatsApp. Y después vino mi trabajo, pero decime a ver qué es lo que... No, el rumor que en realidad el senador Costa lo puso usted como condicionante, que si usted no hacía la canción y no cantaba en la fiesta de 15 de su hija, usted... él no mandaba la sanción al Senado. No, lo que pasó es que el senador... Dice que usted estuvo en el cumpleaños. No, el señor senador, después de a mí, lo que me comentan es, él escuchó el audio, se convenció de votar afirmativamente, le atrapó mucho, bueno, lo que es la melodía y la armonía, y dice, ¿quién es este muchacho que hace? Me gustaría que... Entonces me contrató, pero eso va aparte. Ah, bien. Yo... trabajé para el Lorca Vázquez para acercarle esta canción a los senadores. Bien. Bueno, para que votaran a favor. Entonces, psicológicamente, ahora viene la parte de la composición que te quiero explicar. Había dos opciones. Una era explicar qué es el Lorca Vázquez, ¿no? El trabajo autogestivo, la comunicación popular. Palabras difíciles de rimar, por otro lado. La cultura popular. Claro. Sí, la cultura popular, bueno. El trabajo sin patrón, todo eso, ¿no? Y la otra opción era buscar algo más psicológico de relax, una canción de relax y un betamensaje, un submensaje que entre, que sea que vote la expropiación. Casi subliminal, digamos. Claro, como que no se dé cuenta que en realidad estamos... Entonces que se relaje pensando en el verano, sobre todo que ya estamos en el verano, que piensa que estamos llegando al verano y que ahí se relaje y de a pasito, le entra lo de la expropiación. Bueno, ¿y qué hizo usted? ¿La primera o la segunda? La segunda. Ah, es subliminal entonces. Subliminal, sí. Perfecto. Cuando quiera, ¿quiere empezar o tiene que entrar en calor? Subime acá el micrófono, a ver. Que me voy a alejar para poder cantar. Roberto Palanca en vivo, acá en la misma, desde Radionauta 106.3 de Olga Vázquez. Es como así un bossa nova, ¿no? Es así, apa. tranquilo, voy de playa, ¿viste? De playa. Hay como que imaginarse que ya estamos... Verano... En la playa. Viento suave en el rostro. Qué lindo. Verano. Whisky del caro con hielo. Ahí va entrando, senador. Bien. Verano. Un chalecito en la costa con vista al mar. Costa, viste, no me sé, dice. Bien. Votame la expropiación del Olga, votame la expropiación del Olga, votame la expropiación del Olga ya. Ahí entra con su tío, viste. Verano. Sí. La metáfora de expropiación fue clarísima. Nos rascamos las bolas. Mira la poesía. El senador, viste, se rasca mucho. Verano. No diga eso. Ya nadie se pregunta por qué no laburamos. Porque están en vacaciones, ¿entendés? O porque es docente. Verano. Puede llegar a decir, es peligroso, ojo. Sin ningún asesor que nos pida algo. Entonces, votame la expropiación del Olga, votame la expropiación del Olga, votame la expropiación del Olga, votame. Muy bien, impresionante. Muchas gracias. Bueno, fue así. Mire, que esto se grabó con High Definition. se envió por WhatsApp. High Definition. ¿Qué es un grupo? ¿Nuevo? Alta definición de sonido, perdón. Con una profundidad de bit y byte. Y bueno, así esto se envió a todos los senadores ayer a la noche. Ellos ahí con el calor que hacía, no sé qué. Bueno, se fueron convenciendo y hoy, bueno. Y aparte la sacaron ahí en 2 horas, una cosa así, fue como rápido. Fue, sí, terminó. Fue la, sobre, en realidad, todo el día fue, de ayer. Sí, fue en realidad, a ver. Mucha gente quiere decir que fue gracias a Roberto Palacka que se consiguió. Yo digo, es gracias a la lucha en las calles, la lucha popular, todo el movimiento que se armó. Qué humildad, qué humildad. Lo mío fue un granito más de arena en esta lucha. Qué lindo, qué lindo. Me gustó la parte subliminal con respecto a la expropiación, que dice expropiación. Dice, votame la expropiación del Olga, sí. Perfecto, sí, sí, quedó clarísimo el mensaje ahí. Así que, bueno, Roberto, le agradezco mucho. Tenemos un mensajito, a ver. Quiero felicitar a Roberto Palacka. A pesar de sus críticas, lo vamos a contratar para la orquesta de la legislatura bonaerense. Bueno, muchas gracias, bien, bueno, senador. Muchas gracias, senador. Roberto, eso no lo tenía arreglado de antes, ¿no? Pacarudos. Bueno, no, ahora bueno. Me cuenta después. Bueno, separamos y seguimos. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Noticias en la misma. Crecen las especulaciones sobre el hundimiento del submarino Ara San Juan. Una nueva presunción avala la idea de que el siniestro ocurrido en el submarino había sido culpa del gobierno anterior por no hacer los mantenimientos durante estos 2 años, con el agravante de que submarinos británicos, coreanos, estadounidenses habrían bombardeado a la nave. En definitiva, cualquier cosa que digan, sigue en dirección contraria a cuidar y solidarizarse con los familiares. Más del Ara San Juan. En la misma, quiere seguir a tono con los medios de comunicación hegemónicos que, hablando del submarino, insiste en olvidarse definitivamente de Santiago Maldonado, de la represión sangrienta a los mapuches, los ajustes y la explotadora reforma laboral. El problema es que a En la misma eso no le sale. En la misma. En la misma. En la misma. ¿En la misma? ¿En la misma misma? Facebook.com/Radionauta. Dale un me gusta. Dale un me gusta a la página de Radionauta y entérate de todo. Se viene la Semana de Acción Global contra la Organización Mundial del Comercio. Del 10 al 13 de diciembre, la OMC realizará su 11ª conferencia ministerial en Buenos Aires. Organizaciones locales, regionales y globales estaremos construyendo la Cumbre de los Pueblos fuera OMC. Un llamado a la resistencia contra el libre comercio, que solo genera políticas de explotación de nuestros pueblos y territorios. Quédese en casa. Vení a participar en las marchas, asambleas, actividades callejeras y en la Cumbre de los Pueblos fuera OMC, construyendo alternativas. Sumate al grito fuera OMC. Para más información, fueraomc.org. Te esperamos. Agenda Olga Vázquez. Sábado, 2 de diciembre, desde las 8:30 de la noche. Milonga del Olga. Taller, sorteos y sorpresas. tango con el cuarteto Pulice de Vicenzo. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. En Radio Nauta está sucediendo En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Continuamos en la misma, en este caso con los llamados, la sección favorita de Dalmiro Gómez, un amigo de allá de Chacabuco que nos manda saludos. Y tenemos a María de 1163 que dice: ¿no creen que la expresión más vueltas que un caracol es un error conceptual porque en realidad el caracol tiene una espiral y no una vuelta? Y a la vez ese caracol tiene una espiral más bien corta. Entonces, para querer significar que algo tiene muchas vueltas, habría que buscar otra idea. ¿No creen eso? Si quieren, puedo ir abajo al patio cervecero y juntar firmas para que se busque otra idea en vez de utilizar más vueltas que un caracol. Bueno, María. Sí, hay tres cosas que quiero decir. La primera, si querés ir abajo, quiere decir que estás arriba en algún lado. Podés pasar al patio cervecero. Segundo, ¿por qué te tomás tanta molestia para escribir? Y tercero, no creo. Yo sí creo, pero no me parece. Vuelvo a decir, no me parece relevante ese tipo de lucubraciones. En fin, José de 136 y 64. A mí me gusta la comida con contradicciones, por ejemplo, la torta frita. ¿Alguna vez se animaron a freír un bizcochuelo? ¿O el pan de carne? Si querés hacer un sándwich, ¿el pan va al medio? Muy bueno el programa. Bueno, sí, seguimos viendo como gente que tiene mucho tiempo, digamos. Gracioso, otro gracioso más. Igual, saludo, Juancito. Sí. Tenemos a Enrique. También le podemos mandar saludos a José. De 22, 522 y 523, allá por Tolosa. Dice: hola, quería saber si pongo una prenda amarilla y una azul en el lavarropas y pongo una tercera, pero blanca, ¿esta sale verde? Si es tiñe, sí. Si le pones con agua. Y no, y en realidad todas saldrían verdes. No creo, pero bueno, no sé. La verdad, Enrique, porque gracias por participar claro, de la consigna. Si quieres pintar la blanca de verde, ¿por qué no pintas la blanca de verde y listo? Lo que no entiendo es si lo quiere hacer o es solo la duda. En fin. Bueno, Raúl, de 10 y 60. Hay Raúl acá a la esquina. Debe ser el de la farmacia, será. Bueno, ¿será? ¿A ustedes les parece que está bien pasar el semáforo en rojo a las 3 de la mañana cuando no viene nadie? Yo estoy de acuerdo con que a partir de cierta hora los semáforos titilen en amarillo. Claro, que sea solo precaución la cosa. Sí, sí. O sea, porque en definitiva estaría bien, digamos. No voy a decirlo. O sea, sería quebrar la ley así como está. Claro. Pero es lógico. Bueno. Bueno, Patricia, de 1168, dice: Patricia, es peor que Esteban. Bueno, no entiendo acá la producción como copió. Dice: bien. No sé, no entiendo. Patricia es peor que Esteban. Dice: ah, está bien. No, ahora entendés. Bien. Es Graciela, de 1168. Ahí está. Graciela, bien, de 1168, dice: Patricia es peor que Esteban, porque Esteban quería hacer la campaña del desierto con la educación. En cambio, Patricia la está haciendo con balas de plomo. Creo que se refiere a Patricia y Esteban Bullrich. Claro, ¿no? Sí. Tenemos un mensaje, Bea. Los caracoles no tienen tantas vueltas como los legisladores para aprobar la ley por el Olga. Dice Yolanda de Barrio El Mondongo. Bueno. Muy buen aporte, Yolanda. Gracias, Yolanda. Gracias, Bea, por subir un ratito y estar con nosotros. Bueno, Javier, de 5 y 53. Yo nunca vi un vegano musculoso. Roberto, de 5 y 53 y 54. Yo nunca vi un vegano con sobrepeso. Javier vuelve a decir lo mismo, el mismo Javier, yo nunca vi un vegano. Bueno, qué sé yo. ¿Qué están conversando entre ellos? Ay, para mí están los dos tomando mate, una birra en la puerta, una cosa así. María, de 16, 35 y 36. ¿Por qué tiran la dirección? Bueno, no importa. Quería saber si Roberto barrio. Quería saber si Roberto Palanca está buscando caras nuevas para hacer la tapa de su disco. Roberto Palanca ahora está tocando abajo, pero creería que sí, que va a sacar un disco en el verano. Bien. Irma de Tolosa, así se dice, Irma de Tolosa, podemos decir Barrio Norte, podemos decir el barrio. Irma de Tolosa, me enteré que le salió la prórroga por 3 años más. Entonces, ¿cuándo tenemos que esperar para que se vayan definitivamente? A nosotros, Irma, ¿te parece? No sé, Irma, vos vivís en Tolosa, así que ocupate de Tolosa. Sí, acá no nos vamos a ir, por más que vos quieras que nos vayamos. Bueno, tampoco te... Hay gente que... Ah, no, pero hay que decírselo así, porque si no, Irma... La gente nos puede decir lo que quiere, Pablo. No, no, no, hay que poner un límite, sobre todo a las señoras que quiere que nos vayamos. Juan Ernesto, de 69 y 17. Quería saber cómo va la luz, o prefieren que prenda la tele. Y te convendría prenderla una hora, más o menos, porque ahí empieza el partido. Por Ernesto. Mí prende la tele, Juan Ernesto. Sí, sí, sí. En fin. Horacio, de 20 y 50. Quería que me recomienden si cuando como sandía es mejor sacar las semillas una por una o tragarlas directamente. Y es medio tedioso sacar las semillas. No sé qué decís vos, Pablo. No, pero no las vas a comer. Igual hay unas semillas que son más comibles, que son más como blanquitas, que todavía no claro, son la durita. Son proyecto no. de semilla. Claro, sí, sí, sí. Tenemos a Baite, que tiene un mensaje. Las semillas se escupen. Soy Ernesto de Villa Elisa. Las semillas se escupen. O sea, come. Muerde, muerde, muerde, muerde. Cuando sientes semilla, escupe. Las vas separando, digamos, en la boca. Claro. Bien. Es una metralleta de semilla de sandía. Bien, tenemos a Griselda, de 11 y 43. ¿Qué dice? En el fútbol se grita gol. En el hockey se grita gol. En Waterplup y handball. Waterpolo debe decir. Waterpolo. En Winter. Vamos de nuevo. En fútbol se grita gol. En hockey se grita gol. En waterpolo y handball también. ¿Qué se grita en básquet? Hay que gritar todos. Si es dobles 2 veces y si es triple 3 veces. Por ejemplo, gol, gol o gol, gol, gol, gol. ¿Cómo se llama esta chica? Mirá, sí, podés hacer lo que quieras con el básquet. Igual, si lo traemos a Leo Macaya, te voy a decir que el básquet no es un deporte, pero bueno. No, no es un deporte. Es así. Es, no sé qué es. Bueno. Irene de los Hornos. ¿Van a hacer programa en verano? Ya sé, ni me respondan. Ya me imagino la respuesta. Que no saben. Y un chamuyo así. Y no, no sabemos. No, no sabemos. Suponemos, quizás si estamos, es probable que participemos. No sé si como en la misma o claro. como algo más amplio dentro de lo que va a ser la programación. Agregados culturales. Claro, algo más amplio de lo que va a ser la programación de verano. Igual el año que viene la idea es seguir. Sí, sí, pero bueno, no sé, Irene, si respondemos tu pregunta. Irene de los Hornos. Hola, ¿vieron? No les dije, era obvio. ¿Para qué me gasto en llamar? Bueno, Irene, qué sé yo. Claro, sí, yo me pregunto para qué te gastas en llamar. Claro. Si vos también te lo preguntas, una opción sería, por ejemplo, no llamar. Tenemos a Beatriz, de 46, entre 1 y 2, número 443. Dice, hola, quería que me inventen un nombre lindo para cuando lean este mensaje. Nolita, Rita, Pipi, Upupi. Bueno, te quedó Beatriz. Te quedó Beatriz. Bien. O Betty. Claro, Betty. No, porque Betty es la de abajo. Mira, Betty. ¿Es verdad que todos los mensajes de los llamados son falsos menos este? No, no es verdad. Bueno, y tenemos la última. Guillermo. A ver qué dice. Para, ¿tenemos uno de Beat? A ver, Vite. Ya llegaron los chicos del stand-up. Quieren entrar al estudio de radio y luego correr al patio cervecero. Ah, bien. Ah, están apurados. Bien. Primera claro, vez que los veo apurados y ahora me doy cuenta por qué. Bien. Dice Jennifer. Dice Guillermo. Sí, estaba escrito como al revés. Sí, Guillermo, de Barrio Mondongo. Quería saber cómo se llama la enfermedad que hace que te rías al mismo tiempo que estás tomando algo y largues la bebida por la nariz. Ansiedad. Ataque de risa. Sí. Tentada. Es feo que te pase en público eso, eso es real. Sí, y e inclusive hay bebidas, por ejemplo, la estás tomando agua, te sale agua por la nariz. Punto. Claro. Si estás tomando cerveza, te sale espuma por la nariz. Claro, sí, sí. Y lo mismo con la gaseosa, es como gaseosa, que cada vez más... Y el jugo exprimido, si le cayó algo de pulpa, es más complicado porque te tapa. Sí, ahí te puedes morir. Bueno, en fin, esto ha sido todos los llamados de ustedes acá que llegaron en la misma y continuamos de esta manera. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Lo que te pasa, a ellos también les pasa, pero ellos tienen el don de verlo con humor. Stand Up de segunda generación. Bueno, sí, como, sí ya no les digo que se tienen que callar, porque es para la gente es muy grato. Que, bueno, ahora silencio. Cortame acá el micrófono. Ahora sí se tienen que callar. Listo. Yo iba a decir que es re grato escucharlos porque la gente... Pincho. Bueno, están Rulo y Juanse con nosotros, nuestro dúo de stand-up. Chicos, por favor, cuando se prende la luz roja, ¿se acuerdan? Que hace como un año se lo decimos. Sí, sí, pero el señorito no me deja la silla. Pero hay otra silla, si Germán no está. ¿Se dieron cuenta? Es que me da cosa usar la silla de Germán. Bueno, en fin, chicos... ¿Te das cuenta lo que digo, no? Le da cosa, hay una silla usada. No, que esta silla... Bueno, no se peleen, porque aparte se vienen las vacaciones, muchachos se van a ir juntos y todas estas cosas. Bueno, es una larga historia. Bueno, más allá de la larga historia, me estuvieron contando el otro día que iban a hacer un viaje, algo así, con como algo medio místico, como la ampliación con la mente, una cosa así. Que no, lo que hicimos fue, fuimos a una sesión de ampliación de la percepción. Apa. Bueno, sí, es mental. Algo mental. No, es algo científico, comprobado. ¿Concreto? Está comprobado científicamente. ¿Y Rulo, y vos pudiste ampliar algo? Sí, mucho. ¿Y qué lugares alcanzaste? No. Bueno, lugares... nos dimos cuenta que... Bueno, tenemos que viajar. ¿Tienen que viajar? Sí, no tenemos plata. ¿Y cómo? ¿Y para...? La temporada... Viste que... No, para. Yo no. Creo que, o sea, amplíame cómo... En ese, o sea, tenemos que viajar. A mí me pasa, por ejemplo, me siento mal, me siento y digo, bueno, necesito vacaciones. Entonces, en base a una sensación personal, digo eso. Ustedes fueron a un espacio de sesión de ampliación de la mente y llegaron a la misma conclusión que puede llegar alguien que está cansado. ¿Tan difícil fue la pregunta? Fue un poco complicada, no entendí bien, pero... Claro, o sea, ¿para qué fueron un taller para decir necesito vacaciones? No, bueno, uno va al taller ampliar no solo... Le sacaron la plata, muchacho. No solo necesitamos viajar, también nos vamos a seguir dedicando al stand-up. Ah, bien. Tenían, o sea, que hacer un cruce entre el viaje y su profesión, por ejemplo. Los estoy ayudando, ¿eh? No, no, eso no nos salió, pero puede ser. En realidad pensamos eso, pero no salió en la sesión de ampliación de mente. Bueno, a ver, entonces, vamos a ver. Es así, mira, lo que pensamos es lo siguiente. A ver qué opinas. Nosotros íbamos a ir a Punta Lara a hacer temporada. Ah, sí, es verdad. ¿Te acordás que la vez pasada dijimos, sí, bueno? ¿Qué dijimos? ¿Por qué no aprovechamos y viajamos a dedo? Bien. Te llaman los camiones... No me sale, sido Rulo. Te llevan los camioneros. Ah, bien, hacer el viaje típico de dedo al camionero. Dedo al camionero. Le pago un asado y seguimos. Claro, pero no tenemos plata, entonces ¿qué dijimos? Apa. El camionero, ¿dónde para? Para en las parrillas de la ruta. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en las parrillas de la ruta? Stand up. Comer. ¿Y cómo vamos a pagar ¿Y cómo vamos a pagar la comida? Con stand up. Ahí está, me salió. Y además vamos a divertir a todo el resto de los camioneros para poder también hacer contactos. O sea, ustedes confían mucho que van a poder comer con el stand-up. Comer del stand-up. Hay que ver filosóficamente cuál sería la diferencia. Si vos pero... me decís con... O sea, yo me junto a comer con Rulo, no bien. Con stand-up. Y pero si vos decís comés desde el stand-up, es como... Digo, bueno, de, el stand-up es un stand-up. Plato, yo como del plato. Como del plato del... No, no sé cómo es se dice. Por eso digo, capaz que hay una vuelta filosófica que no la bueno, vamos a sacar entonces ahora. Dijimos, vamos a hacer un material bien. Para parrilla popular de ruta de camionero. Muy específico le salió. Ahí ven que ahí voy entendiendo lo de la ampliación de la mente. Porque si ustedes me decían que solo para viajar, viajar es muy amplio. Ahora voy entendiendo lo que pasó. Bueno, después nos explicás porque no entendimos todavía. Claro, después les explico. Bien, entonces, si quieres arrancamos, ¿sí? ¿No sería la cortina? Bueno, sí, yo no, allá, por eso, ahí va. Ja, Rulo, ¿sabes qué es lo mejor después de manejar 25 horas en un camión? Sí, parar en una parrilla al grito de, hace un día y una hora que no como. Bueno, acá, si hay risas del público avanzamos, si no explicamos que el día tiene 24 horas... Y nosotros después de 25 ya pasamos un día y una hora viajando. Ah, por si los camiones. Bueno. Sí, yo hubiese necesitado la explicación. Porque la parrilla de la ruta se come como en casa. Mucho, grasoso y sin verdura. Acá hay que ver si el material funciona, porque puede haber una onda ahora de camioneros que comen ensalada, o inclusive alguno que sea vegetariano con ingesta de pescado. Ah, estás bien. Son cosas que tenemos que ir probando, ¿no? Bien. Estamos bien. Acá abajo están haciendo chorizos, capaz que lo pueden probar acá abajo en un ratito. Pero falta un camionero. Ah, es verdad. Lo principal en la parrilla es que sea variada. Sí, en la variedad está el gusto. Por ejemplo, chorizo tiene que haber. ¿Y saben cómo se hacen los chorizos? Sí, de carne de cerdo, de grasa de cerdo, de carne de vaca, de condimentos que tapen sabores de la podredumbre. Exacto, y lo fundamental para su elaboración es hacer una buena amalgama en algún lugar polémicamente higienizado. Exacto. ¿Qué más nos puede faltar en una parrillada? Una morcilla. Muy bien, y todos sabemos cómo se hace la morcilla. Sí, unos 4 o 5 litros de sangre de chancho, revolviendo con la mano para que no se coagule. También se puede comprar sangre en polvo, a eso le agregamos 2 kilos de cebolla de verdeo rehogada, agregamos los condimentos y la sal. Los españoles además le agregan arroz hervido. Esto es muy raro, pero es un dato que... ¡Apa! Que salió. ¿Y todo eso dónde va? Dale vos. Metemos todo eso en tripa y después servimos durante una hora. Por eso se dice que la morcilla ya está cocida. Y lo fundamental de la parrilla es... El asado y el vacío. Muy bien. Pero el asado como los de antes, sin la parte gruesa y sin la parte finita. Que visto desde lejos del asador tenga forma de almendra. Costilla gruesa. Y vacío doble capa, como si fuera un sándwich de grasa. El pan es la carne. Carne, grasa, carne. Ahí va. Y de postre un flan casero mixto. Y un café con edulcorante. Y por supuesto, nada de alcohol al almorzar porque estamos conduciendo. Y es importante asumir la responsabilidad que nos toca como camioneros. Muy bien, o sea, muchachos, o sea, hay un mensaje hasta educativo hacia el final. Hay un mensaje educativo, pensamos para que lo... Sí, yo vería de reformular esta cuestión de lo de la sangre y todo eso, a ver si les da asco a los camioneros. No, pero todos saben cómo se hace la morcilla. Está, y pero si ustedes lo explican ahí y disminuye el consumo de morcilla, capaz que no les pagan, fíjense. Pruébenlo. Bueno, lo vamos a tener en cuenta. Yo lo digo nada. ¿Y cuándo piensan arrancar o tienen que probarlo demasiado? No lo sabemos. O sea, para las fiestas están acá. Mira, estamos tirando líneas. Si nos sale lo de el stand-up con Roberto Palanque con vos en Brasil. Vamos para allá. Pero van a ir en camión. Si sal. O y hay que ver los viáticos. Está bien. Después, el intendente Seco, no sé si nos le mandamos un giro vos, Rulo. Le mandamos un Facebook. Un Facebook. Con un video de Facebook. Ah, que están ustedes dos haciendo stand-up. Donde hacemos stand-up dúo. Bien. Theory. Dúo Theory. Theory. Bien. Y entonces estamos viendo si al intendente le gusta, podemos ir a Punta Lala, pero por un calle. Ah, o sea, capaz que ahora ya en diciembre, que viene el calorcito, ya arrancan. Sí, ya estuvimos en Punta Lala el fin de semana, bueno, hay mucha gente, un público deseoso de que hace espectáculos que no hay. Bien. Que no hay. Y el que no hay. Es un espectáculo que no hay. No, no, no. No puede no haber igual, claramente. Claro, y si no, también teníamos la punta del camping Malvinas Argentinas, que hablamos con el dueño. Ah, o sea, están tirando redes. Sí, igual nos dijo que no. No dijo que no. ¿No? No. ¿Pero por qué? Creo que no le gustó. Bueno, caché. Igual ustedes siguen intentando tirar sus redes. Rulo y Juan se han estado con nosotros acá. Muchas gracias. Contrataciones con decirlo vos, Rulo. Contrataciones al 572-1131. 572-1131. Trabajamos en otras radios, en la costa, en el verano, en cumpleaños infantiles, casamientos infantiles. Bueno, me tienen que explicar igual después lo de otras radios, porque muchachos. Y bueno, pero le hacemos para otras mundiales. Estamos acá. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma misma. Continuamos en la misma después de un pequeño debate que se dio en la puerta y se sigue dando aún. Cerrame ahí, Matías, por favor, gracias. Me cerró la puerta porque... No, bueno, bueno. Tranquilo, muchachos. El Pulga se quedó discutiendo con Rulo y con Juanse por cuestiones de otras radios, no entendí bien. Ay, sí, están terribles. Ay, perdón, hablé sin que me presente. Estoy con una persona que recién me acabo de cruzar en el patio cervecero. Compartimos una cerveza, creo que era una roja, ¿no es cierto? Ay, sí. Deliciosa, tiene que decir una persona como yo, deliciosa. Estamos hablando de nuestra literata, poetisa, persona culta del programa, básicamente una persona que leyó, lee y leerá y escribe y... Y está bien conjugado hasta ahí, Pablito, no te preocupes. Quería decir esa gente que hace exposiciones. Que se siente en una mesa y habla de algo. Cuenta cuentos, en mi caso. Cuenta cuentos y Lilita... Entre otras cosas. Curro, ¿cómo estás, Lilita? Ay, muy bien, muy bien. Muy tanto bien. Tiempo. La verdad que esto de tomar cerveza, sí, la vez pasada justo no pude venir. Yo había mandado un material por si llegaba, pero me dijeron que igual no iba a tener tiempo, así que se coincidieron todos los planetas para que yo, bueno, no me pierda de darles lo que les voy a dar hoy, que es más historia, más literatura. Muy bien, arranquemos entonces, Lilita, si le parece. Bueno, hablaba de literatura, pero esta vez transformada en objeto de compra y venta. Literatura transformada en objeto de compra y venta, yo te diría la palabra el libro. Por ejemplo, pero yo hablo de la concepción, de la concepción de la literatura, del arte en general, porque el arte tuvo un momento en su historia... hasta el Renacimiento, donde era solo considerado un oficio. Es decir, la arquitectura, la música... A ver, ubique... Espera un poquitito. Más o menos Renacimiento, estamos hablando de 1400, ponele. Del claro, del siglo XV, del siglo XVI, que tuvo su época del 480 y del 500. Claro, ¿sí? 1400, 1500, bueno, ahí. Decía que la arquitectura, la música, la pintura, la plomería, la electricidad eran lo mismo. Va, la electricidad no, porque no existía. Un oficio. Claro. Eso hasta el Renacimiento. Estamos hablando de la antigüedad. Bueno, de hecho los músicos eran gasistas. Los carpinteros también eran músicos, digo. Porque con la música no ganaban un mango. Y no es como ahora que cualquiera que toca un instrumento es multimillonario, ¿no? Bueno, hasta que el arte comenzó con las primeras formas del capitalismo, es decir, la primera forma de mercantilismo, en realidad, a ser un objeto de consumo. Por ejemplo, tener una pintura en la casa era de buen gusto ya. Ajá. Ver teatro era de buen gusto y tener escultura en la casa era buen gusto y así sucesivamente, ¿no? Bien. Bueno, hasta acá vamos. Sí. Bien. ¿Alguna duda? No. No, no, no, no. ¿Pensaba en la música se consumía en teatros también o todavía no? La música, en realidad, es muy curioso porque la música tenía una cuestión que estaba muy ligada a las formas, a la matemática y al ritmo, con lo cual era bien visto en iglesias, claro. ¿Sí? Por ejemplo. Era bien visto entre la gente que sabía de cuestiones relacionadas con la política. Entonces la música siempre tuvo lugar en palacios, en las cortes y también en la calle. Bien. Bien. Bueno, con respecto a la literatura era difícil, porque el acto de leer, entender, imaginar, hasta poder elucidar el buen gusto, era demasiado complejo. Hubo gente que pensó que igualmente las palabras bien coordinadas, elegidas, pensadas con el corazón, podrían ser bellas. De ahí que la poesía, derivada de la lírica, tuvo su auge. Incluso la poesía luego tuvo un encuentro con la música, hizo cosas como las que disfrutamos con Roberto Palanca, ¿sí? La idea de belleza, de que es arte y de que no tiene, digamos, tiene como varias miradas. Sí. Unas dicen que el objeto artístico es según quien lo vea. Otros son fieles a instituciones que dicen que es arte y que no. Por ejemplo, las bellas artes en un momento eran selectas, ¿sí? No todo era bellas artes. Otros creen que el arte depende de cómo se exhiba. Si ponemos un objeto artístico en el lugar donde se exhibe arte, entonces será arte. Por ejemplo, el video o el inodoro ese del famoso Duchamp. Claro, allá en el Metropolitan de Nueva York. Exactamente. Bueno, no me acuerdo si era inodoro o bidet. Bueno, para el caso era más o menos lo mismo. Como estaba en un museo, era arte. Y ahí nace el concepto de arte conceptual, valga la redundancia, ¿sí? Ajá, entonces según quién lo consume, según dónde se consume o según quién lo produce. Claro, si vos pones un escobillón en un museo y lo pones en un lugar estratégico, capaz que alguien se lo confunde con una obra. Claro. Bien, a partir de ahí nace esto que decía el concepto de arte conceptual, que bueno, esto es una cosa que fundamenta la idea de lo que vengo a traer hoy. Hoy traje dos textos cortos con su fundamentación que nos sitúa en el campo artístico. Bien, ¿de qué época? De siglo XX ya. Sí, sí, estamos hablando bien, del siglo XX. Arrancamos en el Renacimiento, no me pegó un mareo bárbaro. Por ejemplo, sí, era para entender que el arte tuvo su concepto como acaba de dar una lección breve de historia del arte, claro, ¿no? Del Renacimiento al siglo XX, el arte conceptual, bárbaro. El arte, en realidad, se considera arte a partir del Renacimiento, era por todo eso que di ese marco. Pero hoy nos encontramos con estos textos, por ejemplo, el inodoro o bidet que expuso Duchamp, es lo más nefasto que vi en mi vida. Eso es un texto artístico. Y ahí viene la fundamentación, porque es un texto conceptual. Ah. Entonces tiene una fundamentación previa. Esta frase insípida fue pensada previamente como, digamos, inodoro bidet, la persona duda si es inodoro bidet, de Duchamp, que ha movilizado a esta persona con un vaivén de sinfín de incertezas, le rompe la cabeza. Dice nefasto, mas pensar no basto, porque luego dice vida, que no es más que una contraposición a la herida. Como ven, la fundamentación pasa a ser arte también, porque rima, porque busca métrica, busca palabras. La opinión fría encerrada en una frase también, porque el inodoro bidet que expuso Duchamp es lo más nefasto que vi en mi vida, ¿sí? Eso es el arte. Claro, pero sin la fundamentación de quien lo interpreta, sería solo una frase suelta, como si pusiéramos el inodoro de Duchamp en el baño. ¿Esta frase se inscribe dentro de algún movimiento artístico en particular? Sí, se llama Siguiendo el inodoro de Duchamp. Es un movimiento, claro. Es un movimiento de literatos que no sabían cómo alcanzar a Duchamp desde la literatura. Cómo hacer la misma concepción de Duchamp con la literatura. Pero me parece que están un poco obsesionados, ¿no? Sí, de hecho, escuchen esta frase. Estacionamiento medido de lunes a sábado de 9 a 20. Si lo pensamos así, es un cartel que dice estacionamiento medido de una hora a la otra. Sí. Pero acá hubo una intervención cruzada también con el arte pictórico. Porque este cartel está en el marco de una columna de literatura como esta, digamos, hay que fundamentarlo desde dónde. Que hay una frase, todo, pero también dice de lunes a sábado de 9 a 20, encierra una idea de comunidad, de ver al cartel redondo, naranja, erguido sobre un poste blanco. La idea de comunidad se rompería si no fuese circular. Si hubiese sido cuadrado, por ejemplo, sería otra cosa. Claro. ¿Sí? El naranja nos da un cartel que todos podemos compartir y visualizar. Yo digo, cartel naranja con letras blancas que ordenan un horario, ¿no? es para nuestro espíritu inquieto que nos lleva, no sé, a un kiosco, a pagar un estacionamiento. Entonces en el kiosco uno habla con el kiosquero o la kiosquera y se encuentra con alguien, dice, qué loco esto de pagar estacionamiento, y se arma una conversación y demás. Así que ese arte conceptual hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? En fin, como no sé... ¿Este arte conceptual también se inscribe dentro de estos seguidores del Inodoro de Luján? Es el mismo, es el mismo. Ah, bien, bien. ¿No? También genera como un montón de cosas, como si usted se pasó por un minuto, pasan los policías fracasados, como esos alcahuetes de tránsito. Inspectores de tránsito, sí. Claro, inspectores no alcahuetes de tránsito, que se sienten más cuando ven eso y siguen, sin embargo, si usted pagó, ven que tienen que ponerse esa libretita por donde la sacaron, ¿no? Porque a mí me pasó, Pablo. Bueno, igual le cuento después, porque sí, ya se está mejor, terminando. Sí, mejor, porque estamos terminando, ya viene de Goyereche a Taratiro. Ay, disculpen a la chica y al chico, disculpen, pero estábamos hablando de arte conceptual. En fin, se me fue de las manos. Pero después te cuento lo del estacionamiento, lo que me pasó. Dale, Lilita, si quiere nos despedimos. Hasta el próximo... ¿Me puedo despedir yo? Despídase usted, sí. Ay, qué lindo. Bueno... Este fue el programa 44 de En la Misma, creo. Así que tengo que saludar al Pulga, Pablo, a Baite, a Bea, a Matías. Y le tengo que dar la bienvenida a los chicos de Goyereche a Tarantino. ¿Estuve bien? Muy bien, Lerita. En la misma. En la misma. En la misma. En la misma, en la misma misma. Para volver a escuchar la radio cuando queremos.